pueden seguir ganando los derechos y sosteniendo los derechos que han conquistado los y las jubiladas. Y en este caso ya tenemos en línea telefónica a Silvia Acosta, que es jubilada autoconvocada. Muy buenos días, Silvia. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas bien? Acá Cintia y Noé en los estudios de La Bulla. Bueno, ahí vamos a tratar de que nos escuchen. Silvia, ¿nos escuchas? Estamos al aire, te estamos escuchando, a ver si vos nos lográs escuchar. Ahora te escucho mejor. Ahí está, bueno. Muchas gracias, Silvia. Le contamos a nuestra audiencia que Silvia Acosta es integrante de Jubilados Autoconvocados de la ciudad de San Luis y hace rato que vienen organizándose para visibilizar lo que en todo el país vienen haciendo también los jubilados y jubiladas, que es la lucha por jubilaciones, por pensiones dignas, por la medicación que de un tiempo a esta parte PAMI ha recortado, y así muchas más puntos que ustedes vienen desglosando todos los miércoles en el microcentro de la ciudad. Sí, comento. Hoy en particular, Jubilados Autoconvocados va a asistir a PAMI en búsqueda de una respuesta que desde el 3 de febrero estamos pidiendo, precisamente sobre los medicamentos que se les han recortado a los jubilados, cuáles han salido del vademécum, porque se han declarado como de venta libre y entonces los tenemos que pagar al 100%. También estamos preguntando sobre los prestadores de PAMI, porque tenemos muchas dificultades para conseguir un especialista que nos atienda prontamente, digamos. Los jubilados tenemos situaciones de salud que no pueden esperar, y bueno, hoy nos juntamos a las 11 para pedir nuevamente la respuesta. Algo que ya han hecho, ya han ido, no es la primera vez que desde Jubilados Autoconvocados San Luis llaman a que les acompañen y van a PAMI. Sí, nosotros tuvimos una primera reunión con la directora en la que no podemos decir que nos trató mal, si nos recibió, trató de explicarnos claramente lo que pasaba con PAMI, pero le pedimos que nos diera una respuesta por escrito. Después fuimos a pedir esa respuesta, no nos la dio. Finalmente después nos presentamos en PAMI y un empleado acordó que con nosotros que nos iban a dar una respuesta, que nos iban a llamar por teléfono hace 2 semanas. Y seguimos esperando la respuesta, no nos han llamado, no se han comunicado con nosotros, y por eso ahora vamos a buscarla personalmente. Uh-huh. Esto que puede ser la respuesta a una nota y parece muy simple, para nosotros es importante, porque los jubilados no accedemos tan fácilmente a las redes. Uh-huh. Nos dicen que la información está toda en la página de PAMI. No todos los jubilados pueden acceder y necesitamos una voz oficial de en qué situación está PAMI en este momento. Más en un contexto donde PAMI está siendo muy cuestionado a nivel nacional, queremos saber concretamente si cuáles son los prestadores, qué trámite hay que hacer para tener la cobertura del 100%, cómo es que se podrían evitar esos trámites, que muchas veces para los jubilados es engorroso, mucho más cuando tenés enfermedades crónicas y tenés que asistir a PAMI 2 o 3 veces para que te puedan cubrir un medicamento. Muchas veces los tratamientos son interrumpidos porque estos trámites que hay que hacer dilatan la entrega de los medicamentos, y entonces el tratamiento es interrumpido. Todo esto nosotros lo sabemos por la experiencia propia, porque hemos hecho encuestas en PAMI para ver cuál es la situación que vive cada afiliado respecto a sus medicamentos. Uh-huh. Han hecho encuestas, es decir, que ustedes mismos se han puesto ahí a preguntar de manera exhaustiva el estado de situación de jubilados y jubiladas de San Luis. Sí, las encuestas fueron generales y en particular en relación a PAMI. Preguntamos en general cuál es la situación familiar de los jubilados. Muchos de los jubilados viven solos, muchos jubilados viven fuera de la ciudad de San Luis, y la mayoría de la gente a la que entrevistamos, su principal preocupación es el aumento de los medicamentos, ya que en este momento la canasta básica del jubilado debería ser, es de 1.200.000 pesos, y la jubilación mínima es de 350.000 pesos, 400.000 pesos con suerte. Entonces, en este contexto, nosotros queremos que la directora nos dé una respuesta para poder mejorar el servicio de FAMI, para que el jubilado tenga garantizada una salud integral y no lo haga sufrir más de lo que ya está sufriendo por su salud y por su situación económica. FAMI no tiene cualquier jubilado. Un jubilado que gana una jubilación muy alta, en general paga una prepaga. Los jubilados de FAMI, el 60% de las personas que nosotros entrevistamos eran personas que cobraban la jubilación mínima. Entonces, si a eso se le suma todos los gastos que hay que hacer para llegar a obtener el 100% de los medicamentos, es una situación que cae en la indignidad para las personas que cobran una jubilación mínima. Sí, y a esto se le suma el trato cada vez más despersonalizado en PAMI, todo esto que vos estás relatando encima, y la digitalización cada vez mayor, que es complejo para las personas adultas resolver un trámite que ellos te dicen, en dos clics lo resolvés, pero que implica un conocimiento específico, también tener una tecnología específica. Bueno, todo se va complejizando de la mano, como vos decís, de jubilaciones de indigencia. A todo, y en el medio, la semana pasada, la Cámara de Diputados no dio el quórum para tratar un mínimo aumento a las jubilaciones y un bono para quienes cobraban la mínima, mientras afuera del Congreso se reprimía a jubilados y jubiladas y a quienes acompañaban esa lucha. Ese es el estado de situación en la actualidad. Sí, lamentablemente no dieron quórum. Lamentablemente estos aumentos e incluso la moratoria para aquellas personas que están por jubilarse, que también era un tema de tratamiento en la legislatura, no tuvo una respuesta en el Congreso. Nosotros siempre decimos que esta es una lucha por el presente, pero también por el futuro. Muchas de las personas que están a punto de jubilarse no se van a poder jubilar porque ya no existe la moratoria. Yo no sé si está claro para todo el mundo, pero la moratoria implicaba que aquel que no llegara a los 30 años de aporte pudiera ir haciendo un pago, a partir de jubilarse pudiera ir haciendo un pago para tener efectivamente una jubilación. Y el que no tiene 30 años de aporte, pero trabajó toda su vida, en este momento queda totalmente desprotegido porque no se va a poder jubilar. Si bien las jubilaciones son muy bajas, de todos modos es un derecho y una necesidad de la persona que trabajó durante 30 años. En este momento, lamentablemente, muchos de los jubilados que entrevistamos han llegado a la jubilación y tienen la jubilación como una posibilidad de apenas sobrevivir. Muchos tienen que salir a seguir trabajando y así nos encontramos con personas que habían esperado la jubilación y ahora, además de esperar, de tener la jubilación, que es ínfima, tienen que esperar un trabajo que les posibilite realmente vivir con cierta dignidad. El que se jubila no deja de trabajar mayoritariamente, sigue trabajando porque la jubilación no le alcanza. En esta situación es la que estamos ahora, y esta es la situación que están desoyendo los legisladores cuando no dan quórum para tratar los temas que realmente son importantes para los jubilados. Así es. Bueno, recordamos que estamos hablando con Silvia Costa, jubilada, jubilada autoconvocada de acá, de la provincia de San Luis. No, estábamos recordando, Silvia, a los oyentes con quien hablábamos. Escuchándote atentamente, estábamos acá recordando la lucha y todo lo que lograron con el boleto gratuito para jubilades y jubiladas. ¿Cómo ha sido ese accionar? ¿Cómo lo llevan cómo fue plasmado acá en la provincia? Mira, esto comenzó con una lucha, primero en el Consejo Deliberante, donde presentamos un pedido de boleto gratuito que saliera por una normativa dada por el Consejo Deliberante. Tuvimos algunas dificultades, primero no nos recibieron, finalmente logramos entrar en nuestro pedido, pero en definitiva nunca hubo una respuesta concreta. A principio de este año reclamamos, porque este pedido también lo hicimos al municipio, reclamamos una respuesta y finalmente logramos, los jubilados, después de muchas peleas y muchas firmas juntadas en la calle, que el intendente decidiera que íbamos a tener el boleto gratuito. No por una cuestión de benevolencia, sino porque detrás había una lucha de muchos jubilados y estábamos tratando de obtener el boleto gratuito. De todos modos, en este momento hemos ampliado nuestra pelea y estamos juntando firmas para el boleto gratuito interurbano, porque ¿qué nos pasa? Mucha gente del interior que tiene que venir a San Luis a hacer trámites o al médico o a distintas situaciones, lo está postergando porque no puede pagar el boleto. Hemos tenido entrevistas, fuimos a los festejos de la Villa de la Quebrada y mucha gente del interior nos decía, ay, a ver si se ha cortado el teléfono. Ahí vamos a ver si podemos seguir dialogando con Silvia Costa, que están a punto de irse a PAMI, una lucha que no para y que además de ahora ir a PAMI a insistir con respuestas concretas, como nos detallaba Silvia, está también, los miércoles están fijos como todos los jubiladas y jubiladas del país. Ahí la escuchábamos. Acá volviste, Silvia, te estábamos escuchando. Les decía que durante los festejos de la Villa de la Quebrada habíamos estado en contacto con mucha gente del interior que nos decía que era una necesidad para ellos tener un boleto gratuito, porque realmente no están pudiendo viajar a la ciudad de San Luis, no están pudiendo resolver situaciones por el costo que tienen los boletos. Vos imaginate que venir de San Francisco para un jubilado implica alrededor de 12.000 pesos. Entonces, por eso ahora hemos emprendido una nueva lucha por el boleto gratuito interurbano. Estoy hablando de San Francisco. Para cualquier persona que vive en la ciudad de La Punta o que vive en Juanacoslay, hacer un trámite en San Luis le sale 3.000 pesos solo de boleto. Y realmente las condiciones en las que estamos los jubilados no nos permiten poder resolver esas situaciones, porque el costo es mucho. Para algunas personas 3.000 pesos no es nada. Sí, para Silvia, y recordar a la gente que no es de acá de San Luis, con distancias que no son grandes, no hay que tomarse tantos colectivos, estamos hablando de distancias de 12 kilómetros en adelante, la distancia más larga será como mucho 100 kilómetros, pero es mucho dinero para la corta distancia y lo que es el territorio de San Luis. Tal cual, y además en una provincia donde muchas cosas están centralizadas en la ciudad de San Luis. Exacto. Y de hecho, para tener acceso a un especialista, muchas personas tienen que venir a la ciudad de San Luis, y es un costo que es tan importante en sus gastos que se posterga. Se posterga, y lo que se posterga es la salud, en muchos casos. ¿Hola? Sí, estamos acá, sí, escuchamos. Pero, ¿sabes? Hay otra cosa que a nosotros nos conmovió un montón, porque los jubilados se supone que en esta época tenemos que disfrutar. Una persona nos decía, por favor, consigan el boleto gratuito, porque yo hace meses que no puedo ir a ver a mi nieto a San Luis. Y también eso es una cosa que tiene que ver con nuestra salud mental, porque nos termina invadiendo la tristeza de no poder hacer nada de lo que la jubilación supuestamente nos prometía. Así es. Bien, y Silvia, entonces, hoy ya en breve están yendo a PAMI y este miércoles continúan las acciones en el microcentro de la ciudad de San Luis, como todos los miércoles. ¿Qué tienen previsto? Mira, este miércoles hacemos la ronda a las 6 de la tarde. De todos modos vamos a estar informando cómo sigue en el futuro, porque muchos jubilados nos han pedido que adelantemos la ronda, porque realmente el tiempo ya nos está afectando, se pone oscuro más temprano, uh-huh. Comienza a ser más frío, así que vamos a resolver si la ronda se puede adelantar o no, pero este miércoles la hacemos a las 6 de la tarde. Bien, bueno, Silvia, te agradecemos el contacto, el diálogo siempre atento, y seguimos en diálogo, y seguramente este miércoles nos vemos allí en las calles como todos los miércoles. Bueno, te quería comentar algo. Sí. Esto que vamos a hacer hoy en PAMI no es ni un capricho ni una cosa que los ciudadanos no podamos hacer. En realidad, todos los ciudadanos de la Argentina tenemos derecho al acceso a la información pública, y lo que pasa en PAMI es de interés público, y este derecho está garantizado por ley. Entonces, lo que estamos pidiéndole a la directora únicamente es que se ajuste a la ley y que nos informe de una forma que nosotros podamos acceder a toda la información de PAMI. Bien. Bueno, esperamos que así sea en el día de hoy. Muchas gracias por este momento de diálogo, Silvia. Bueno, gracias a vos. Dialogamos con Silvia Acosta, integrante de Jubilados y Jubiladas Autoconvocados de San Luis, allí en pie de lucha, jubilados de todo el país, y bueno, aquí también en San Luis, con las precisiones que nos brindaba.